Como bien saben, cada 15 días nosotros nos marchamos de ruta para conocer nuestros entornos y para acercarnos, pues, precisamente a toda la naturaleza que nos rodea. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Ubrique está en una posición privilegiada entre dos parques naturales, donde, bueno, pues podemos disfrutar de muchos espacios difícilmente se pueden alcanzar si viviéramos en una zona urbana. Un privilegio que tenemos por residir aquí en este entorno y que nosotros, pues, le sacamos partido a través de este espacio, Descubre Nuestro Entorno, con Caminae y con Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues las restricciones de movilidad ya han desaparecido prácticamente en su totalidad. Ni tenemos toque de queda, ni tenemos además también restricciones entre provincias, ni evidentemente cierre perimetral, eso ya hace tiempo lo quitamos aquí en la localidad al bajar la incidencia, y tampoco ahora pues tenemos cierre en la comunidad. Es decir, podemos salir y pueden venir de otras zonas hasta Andalucía y hasta nuestro entorno. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros hoy, en el espacio de Conoce Nuestro, Descubre Nuestro Entorno, ya hemos decidido, Pepa, salir también de Ubrique, ¿no? Hasta ahora hemos estado haciendo rutas muy próximas, casi sin salir del término, ¿no?, por la situación que teníamos, pero ahora ya, pues sí que podemos salir un poco más, ¿no? Sí, ahora no, bueno, entre comillas, ¿no?, como yo digo, gracias, entre comillas, podemos salir de nuestro entorno y podemos darnos nuestros paseos por el parque de los Alcornocales o por el parque de Gazalema o por otros sitios, vamos. Uh-huh. Claro. Pero nosotros hoy nos vamos a ir a nuestro parque natural Sierra de Grazalema. Uh-huh. Pues abrimos la frontera y sin salirnos del parque natural Sierra de Grazalema, nos vamos, Pepa, a los Llanos de Rabel. Sí, a los Llanos de Rabel, Rocío. Uh-huh. Es uno de los sitios más bonitos, bueno, bonito es todo, ¿no? Pero este en concreto es un sendero muy cómodo para ir en familia, para personas que no están acostumbradas mucho a andar, para ir con los abuelos, con los tíos. Es un sitio precioso porque da igual la época que vaya. Lo ves diferente por su colorido en otoño, en primavera, en verano. Ese colorido de otoño, el rojizo, el de verano, ese color verde, pero claro, es de primavera, ese verde oscuro profundo. Mm. Es un sitio encantador para hacer una pequeña ruta. Mm-hmm. Hay que decir que para esta ruta hay que tener una serie de licencias y permisos, vamos a hablar de ella ahora, Pepa, pero sí, evidentemente la ruta se puede hacer por libre, pero también vosotros desde Caminae la ofertáis, ¿no?, como guía turístico y organizada, pero evidentemente nosotros hoy aquí hablamos para aquellas personas que, bueno, pues quieran hacerlo también por libre, ¿no?, que existe esa posibilidad. Pues sí, mira, nosotros aquí la vamos a contar desde el principio hasta el final, uh-huh, para aquellas personas que quieran hacerlas por libre y darle la información adecuada para poderla acceder a ella, ¿vale? Pero también decirle que nosotros, Caminae, uh-huh, la hacemos. Tenemos una app que es Descubrir los Pueblos Blancos, o meterte en la web Descubrir los Pueblos Blancos, y tenemos una agenda donde tenemos un montón de actividades, ¿vale? Que aquellas personas que no quieran hacerlo solas, o las familias que no se atrevan a salir solas, o que quieran disfrutar de nosotros, porque nosotros lo hacemos súper diferente, mm, ¿vale? Pueden hacerla. Por ejemplo, este mes tenemos cuatro actividades, ¿vale? Una de ellas era esta, ¿vale? Mm. Los Llanos del Rabel. Y otras actividades diferentes que son preciosas, ¿vale? Como por ejemplo, ¿qué te digo yo? El Camino Romano, que es una ruta que es de Benaocaz, de Ubrique, Benaocaz y la Manga de Villalengua, que vamos a coger lo que es la calzada que une esos tres pueblos, la calzada, uh-huh, romana que unía estos tres pueblos. O Cuentos por el Jardín Botánico, que lo hacemos el 22 de mayo, que enseñamos toda esa naturaleza que hay en el parque natural, en el jardín, a través de cuentos, pequeños cuentos en los rinconcitos, o cuentos en Sahara, en el castillo de Sahara, es al atardecer, unos cuentos súper preciosos con un entorno y unas vistas magníficas. Te llevamos al castillo, te hacemos la guía y te contamos estos cuentos. Total, que tenemos una serie de actividades muy bonitas que también pueden encontrarla en nuestro Descubre Pueblos Blancos o en Brique, en nuestro punto de encuentro Caminae, en lo que es la avenida Solís Pascual, donde empezamos casi siempre nuestra ruta. Está la oficina de turismo y estamos nosotros. Bueno, pues ahí partimos precisamente para acudir a los Llanos de Rabel, pero antes de adentrarnos aquí, quizás podríamos explicar el tema de la autorización que hace falta para entrar, ¿no? ¿Cómo podemos conseguirla para poder acceder a este espacio natural? Porque no se puede ir por libre sin previa autorización del parque, ¿no? Correcto, Rocío. Mira, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema tiene una zona que es área de reserva, ¿vale? Bueno, tiene varias zonas que están súper protegidas, ¿no? Entonces, los Llanos del Rabel es una de ellas. ¿El por qué? Porque nos metemos, digamos, nos adentramos en el cogollo, en el núcleo de ese área de reserva, que es la zona del Pinzapos. Como ya sabemos todo, bueno, o para el que no lo sepa, ¿vale? Así en grosso modo, explica un poco que el Pinzapos es un abeto milenario, que son como si fueran fósiles vivientes, entre comillas, que tenemos nosotros en nuestra zona, en el Parque Natural de Grazalema. Están aquí porque están en una zona muy peculiar, que es como si fuera un embudo, ¿vale? Donde ellos tienen su climatología, su sol, su humedad, y están súper a gustito. Estos abetos, que es el pinzapo, pues hay muy pocos en el mundo, y nosotros tenemos la suerte de tenerlo en nuestro entorno. Entonces, como ya he dicho, los Llanos del Rabel, digamos, es la parte baja del Pinzapaz. No, llegamos hasta la parte baja del Pinzapaz. Entonces, es un área de reserva. Y para proteger esa área de reserva, pues han restringido el número de personas para acceder a ella, para cuidarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo pedir este permiso? Pues tenemos varias formas. O vamos a la oficina, a lo que es el centro de visitantes del bosque, en la oficina lo podemos pedir, o si estamos en Grazalema, en lo que es la oficina de Grazalema. También tenemos la alternativa de pedirlo por teléfono, que es el 956-70-9705, o por el correo electrónico también haciendo un escrito a cvelbosque.amaya@juntamandalucía. Todas estas opciones tenemos para pedir nuestro permiso el día que queremos hacerlo, ¿vale? Una vez que pedimos nuestro permiso, pues ya en el punto de inicio, allí hay una persona que te recoge ese permiso y te dice, pues sí, puede entrar usted, ¿vale? Claro, y todo esto, bueno, pues está totalmente controlado, como decíamos, por la especial protección del espacio natural en el que nos encontramos. Además, de hecho, creo que precisamente, bueno, no sé si los permisos ahora se conceden, pero hay un tiempo, un momento en el año, durante el momento en el que coincide con mayor riesgo de incendios forestales, en la que no llegan incluso a concederte permiso. No, ni siquiera te dan autorización para acceder. No sé si en el caso de los Llanos del Rabel es también así. También, porque, ¿no? Mira, esta, los Llanos de Rabel es una pista forestal, ¿vale?, que se hizo para acceder a la parte baja, digamos, la parte de esta cara del Pinzapá, por si sucedía algo, para limpieza, para acceder a montones de cosas, ¿vale? Es un carril que llega a los Llanos, a lo que es la falda, digamos, del Pinzapá. Entonces, hay cierta época del año que tampoco dejan permiso en esta zona, porque, como ya he dicho, es, digamos, el núcleo, el centro de ese área de reserva. Entonces, para que no se produzca ningún incendio, no dan permiso. Sí. Entonces, bueno, tenemos ahora, pero quizás dentro de poco más tiempo, a partir de junio, pues ya no hay autorización para poder acceder, ¿no? Es como tenemos este momento tan solo para poder disfrutar de lo que nos queda, ¿no?, de este espacio. Correcto. Pero vamos, tenemos el poquito este y vamos a aprovecharlo, ¿no? Venga, vamos a aprovecharlo, Pepa. Comenzamos. Vamos a comenzar, si te parece, en primer lugar, por el nombre. ¿Por qué se llama Los Llanos del Rabel? Pues mira, Los Llanos del Rabel, para que no, el que no lo sepa, el rabel es un instrumento árabe, es un instrumento de cuerda, de tres cuerdas, que se utilizaba en antaño y todavía se utiliza, ¿vale? Un instrumento muy utilizado los árabes. como esta zona era fronteriza de cristianos y moros, pues cuenta la leyenda, cuenta, que había dos familias en esta zona viviendo, una de cristianos y otra de moros. Uh-huh. Y la familia de cristianos pues tenía una hija muy, muy, muy hermosa. Y la familia de moros pues tenía un hijo muy hermoso, los dos eran casi de la misma edad. Pues resulta de que los niños crecieron y se enamoraron. Me vas a contar Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Se enamoraron. Y entonces él, en la edad de pues joven, de sus, digamos, amores, primeros amores, pues él iba y le tocaba en su ventana con el rabel música, y ella le encendía una vela a través de la ventana para que él viera que estaba ahí escuchando. Sí. Hasta que su padre lo descubrió y la velita no se encendió más. Pues ya está, esta es una de las leyendas que cuentan. Una de las leyendas, esta es la live, digamos, ¿no? Vale. Hay otra un poco más profunda. Vale. También le dicen los llanos de Rabel por el instrumento musical. Y aquí, en este llano se ha rodado como anécdota, ¿vale? Una película de bandolero muy famosa. Como eso es como curiosidad, ¿vale? ¿Cómo era la leyenda? ¿Cómo era la película? Que no me acuerdo, a ver si me acuerdo un poco. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero si lo recuerdo durante toda la charla, lo digo, ¿vale? Vale. Pues nada. Ese es el origen del nombre, ¿no? Sí, el rabel, el instrumento musical de árabe. De acuerdo. Para comenzarla, también hay que hacer referencia quizás a la importancia de este espacio natural, ¿no? Que ya lo hemos comentado con anterioridad. ¿Por dónde comenzamos para iniciar la ruta? Bueno, pues nosotros vamos a comenzar como siempre en nuestro punto de encuentro, en Ubrique, en los callejones, ¿vale? Uh-huh. Ahí vamos a comenzar, en nuestro sitio de salida. Entonces tenemos que empezar. Así pues, cogeremos nuestros coches y nos iremos a lo que es en la carretera de Grazalema y Mazara, en lo que es el puerto de Las Palomas. Ahí vamos a encontrar lo que es el inicio de la ruta, ¿vale? Porque en esta carretera tenemos tres rutas muy famosas, que es la Garganta Verde, que también está dentro de lo que es la ruta del... Bueno, lo que son rutas homologadas por la Junta de Andalucía dentro del Parque Natural de Sierra de Grazalema. La Garganta Verde, podemos encontrar el Torreón, la subida al Torreón, y no, mentiras, perdón. La Garganta Verde, lo que es los Llanos de Rabel, lo podemos encontrar en esta zona, ¿vale? Comienza en la carretera, a ver si me acuerdo, carretera sea 9104, uh-huh. Puerto Las Palomas, Grazalema, Sahara, en el kilómetro 9. Ahí comienza nuestra ruta. Ahí hay un pequeño llanete, muy pequeño, ¿vale? Donde podemos dejar lo que es los coches. Nos bajamos y, pues nada, hay una pequeña cancela. Lo primero que nos encontramos es un pedazo de cancela, ¿no? Muy grande, pero que tiene un portillo justo al lado. Ahí es donde nos van a pedir los permisos y se los daremos al guarda o la guarda, ¿vale? Cruzamos ese portillo y empezamos lo que es en una pista forestal de tierra. Como ya he dicho antes, se hizo para poder acceder al Pinzapá, la parte baja. Es un camino densamente poblado por vegetación con mucha sombra. Y ahí en este camino podemos ver encinas, lentisco, acebuche, madroño, que higo, podemos ver de todo. Vamos caminando por la pista y lo que es el margen izquierdo, digamos, es toda la vegetación. y luego por la parte derecha tenemos lo que es, vamos paralelo a lo que es el Arroyo del Pinar, a lo que es la Garganta Verde. Vemos toda la imagen de la Garganta Verde. Y luego la imagen que tenemos nuestra enfrente, frente por frente nuestra, es uh-huh. lo que es el Torreón, que es el pico más alto de la provincia de Cádiz, que es 1648. Y es una vista súper magnífica. Nada más que empezar, ¿vale? Con esto te lo digo todo. Luego es un sendero muy cómodo para hacer y un sendero que siempre vamos por sombra, vamos escuchando los pájaros, vamos viendo el río, mucha vegetación y demás. Seguimos nuestro sendero y en este primer tramo, a nuestra derecha, vamos a observar una antigua calera, que ya lo hemos hablado muchas veces, por nuestra zona hay muchas caleras que la han restaurado y tenemos nuestro panel informativo donde nos indica su uso antiguamente. Esta es una parada oficial para verla porque está muy bien restaurada y para disfrutar de estas vistas, ¿vale? Seguimos caminando y vamos a cruzar un pequeño arroyo y hasta ahora hemos estado descendiendo, ¿vale? Porque no vamos a subir ni vamos a bajar mucho. Sí. Es, digamos, casi lineal, ¿vale? Sí. Pero, claro, tiene su poquita bajada y su poquita subida. Pues vamos a subir suavemente para llegar a un cerro que ya estamos viendo, digamos, nos está enseñando este paisaje los primeros pinzapos, tras una curva. Vamos a ver los pinzapos. Y vamos a ver la cara norte de la Sierra del Pinar. Y abajo, los llanos de Rabé y el Pinzapá. Lo que es el Pinzapá, el área de reserva. Sí. Por el sendero, pues vamos a escuchar diferentes pájaros, como el pinzón, el carbonero, el erizo común. Hemos visto con nuestras cabezas los buitres, porque hay buitrera. En fin, una imagen súper bonita y con el oído siempre en silencio para escuchar esa ave. Pues al llegar al llano, pues lo primero que vamos a ver es un pilón súper grande, una fuente abrevadero de agua muy fría. Pues aquí ya tenemos la señal de que ha terminado nuestra pista, ¿vale? Es cómoda, es una pequeña bajada y una pequeña subida. Aquí, digamos, ya hemos llegado a nuestro llano de Rabel, pero... Uh-huh. La pista sigue, ¿vale? Está cerrada porque ya lo hemos comentado antes, una pista para acceder a lo que es el área de reserva. Está cerrada, pero nosotros tenemos una pequeña pista circular dentro de lo que es el parque, dentro de lo que es este bosque mágico de Pinzapo, que es muy bonita, es un poco más dura que la primera porque está... Este sendero es un recorrido muy, muy, muy cómodo. Es un pelín un poquito más dura porque ya lo que vamos es con una vereda, pero nos van a enseñar y nos vamos a adentrar en el Pinzapá. Aquí vamos a ver pues el pinzapo ligado con algunos quejigos, con algunas encinas. Vamos a ver que es un bosque, hay muchas setas, podemos escuchar los pájaros, incluso podemos ver algún animal, ¿vale? Hacemos este recorrido, este pequeño recorrido y nada, pues ya descansamos en lo que es el llano otra vez, nos comemos nuestro bocadillo y de vuelta otra vez por donde hemos venido. Este sendero es de dificultad baja. Tiene aproximadamente con el circuito incluido, ¿vale? Uh-huh. Unos 12 a 13 kilómetros, con el circuito circular de lo que es el bosque mágico de Pinzapo. Más o menos tiene una duración de 4 horas ida y vuelta, o sea, súper cómodo. ¿Qué más decirte, Rocío? Sí que, bueno, en realidad el recorrido es lineal, ¿no? Vamos hasta ese bosque mágico de Pinsapos que nos decía y después damos la vuelta y regresamos de nuevo a la zona del aparcamiento donde hemos dejado los vehículos. El recorrido realmente es lineal, el recorrido hasta los Llanos de Rabil, ¿vale? Lo que pasa que sí hay un circuito pequeño, cerrado, para meterte en el bosque mágico. Entonces, sí podríamos decir que el recorrido entero es lineal, porque entramos por el mismo sitio y volvemos por el mismo sitio. Se considera lineal. Que para la gente que no quiera, porque imagínate que vamos con gente mayor, con nuestros padres y con nuestros hijos, y nuestros padres pues ya la verdad que no les apetece, quiere quedarse en este anfiteatro que son los Llanos del Rabel, sí, en forma de anfiteatro, se quieren quedar allí en la sombra mientras los padres y los niños dan la vuelta en este jardín mágico. ¿Vale? Pues tienes esta opción para echar un día estupendo dentro de lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema. Lo que sí tengo que decir, Rocío, es que, como siempre digo, las reglas fundamentales de lo que son una ruta, ¿vale? Primero tienes que llevar mucha agua, agua potable, ¿vale? Protección solar, porque ahora ya, aunque en invierno también la tienes que utilizar mucho, pero ahora sobre todo, ¿vale? Una gorrita, zapato cómodo, ropa cómoda, la basura, digamos, todo lo que llevemos para allá, una vez utilizado, y los envases que hemos utilizado, los papeles, todo, incluso si hemos fumado, que no se debería, pero bueno, si hemos fumado, la colillita, ¿vale? Todo de vuelta hasta un contenedor. Una aclaración muy importante, en este sendero no dejan animales de compañía. Sí. Porque es área de reserva, no dejan a animales de compañía. Y si vamos solos, muy importante, siempre decir dónde vamos, a qué hora vamos y más o menos por dónde vamos a coger. Como yo siempre digo, solo no, lleva siempre a alguien para la montaña que ir acompañado, pero bueno, si no tenemos a nadie, por lo que sea, pues lo que he dicho. Teléfono móvil siempre activo, por si alguna emergencia, y nada, de manera, disfrutar de esta ruta. Esta ruta está perfectamente señalizada, ¿no? No, sí. No hay, en fin, perderse, todo el mundo se puede perder, ¿no? En un momento determinado. No. Pero es una ruta que está homologada por la Junta de Andalucía, ¿qué quiere decir eso? Que es una ruta que está señalizada por señales donde te va a explicar lo que vas a ver, porque mira, incluso hay un panel informativo de todas las aves que hay allí. Hay paneles informativos de lo que es en la calera, paneles informativos de toda la vegetación. Hay balizas para tú saber por dónde meterte, por dónde salirte. Todo está muy, muy, muy bien señalizado. Y bueno, pues si tenemos la suerte de poder observar ya no solo la vegetación, sino también el mundo animal, especialmente las aves, pues mejor que mejor, ¿no? Aunque estos pueden ser un poco más esquivos a la hora de poder encontrarlo. Claro. Yo lo que recomendaría que fueras con una ruta guiada específica para lo que es aves, que ahí es donde vas a disfrutar de lo lindo, de lo lindo. Pero bueno, si tú estás iniciando, te quieres ir solo, pues también, porque tiene un abanico inmenso para hacer las actividades que tú quieras, ¿vale? Pues los Llanos de Rabel, una posibilidad que podemos pues precisamente acogernos a ella ahora, justo en este tiempo, ¿no? Que quizás, no sé si es el más ideal, tú me decías que dependiendo de la época del año en la que fuéramos, ¿no? En otoño con la caída de las hojas, en primavera ahora con ese verde más tono de verde más oscuro, en verano más claro, en fin, dependiendo de la época del año, pues todo tiene su particular belleza, pero no sé si ahora en este momento, en primavera, pues quizá el momento de máximo esplendor a la hora de poder visitar esta ruta en particular. Yo la visitaría en todas las épocas. Sí, ¿no? Porque es que, es, como ya he dicho, un área recreativa un área de reserva. Es muy bonita verla desde lejos y si te metes dentro es más bonita. es una zona donde, como a ver tantos quejigos, el pinzapo, ese color, es tanta vegetación, el colorido es diferente en las épocas del año, para fotografiarla es magnífica en todas las épocas del año. Es una zona, un sendero muy cómodo, precioso, que la gente, digamos, no sé por qué, lo esquivan, y es un sendero para mí magnífico, precioso, para echar un día, en familia, porque lo que estamos aquí en la radio es a que la familia enseñe, le dé el legado a nuestros hijos de la protección de estos parques que tenemos a la vera, y que disfruten y que, ¿qué te digo yo?, lo aprovechen lo que tienen, ¿vale? Que vivan con nuestro entorno. Entonces, a mí me gusta en todas las épocas del año para hacerla, menos claro, cuando la tienen restringida, porque la tenemos que tener ahí un poco protegida, ¿no? Para que estos pinzapos vivan muchos años más. Date cuenta que son de la época, son fósiles vivientes, de la época de los dinosaurios. Imagínate, la verdad, nosotros es no que somos nada, una minúscula. Es una lástima que lo tengamos tan cerquita y quizás pues ni siquiera lo conozcamos, ¿no? Y, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues hay que verlo, al menos una vez hay que verlo y disfrutar también de ese espacio natural que tenemos aquí en nuestro entorno. Bueno, Pepa, ¿qué más podemos decir de todo lo que ya hemos dicho sobre la ruta que hemos planteado en el día de hoy, los llanos del Rabel? Pues nada, que la gente que quiera hacerlo sola ya sabe toda la información, que si no se le ha quedado claro, nosotros tenemos la oficina, nuestra pequeña oficina y tienda, la tenemos en los callejones, en Ubrique, en los callejones, que pueden venir, que nosotros gustosamente le damos toda la información que ellos quieran, que pueden entrar y en internet y bichear, porque tienen información de esta ruta, por si ellos quieren. ¿Que no quieren hacerlo solo? Pues nosotros nos ofrecemos también, ¿vale? Que nosotros tenemos nuestras rutas también, que pueden bichearlas en Descubre Pueblos Blancos. Y pues ya está. ¿Qué más decir? Que disfruten de lo que tenemos, de nuestro entorno. Que disfruten. Que disfruten, y ya saben, calzado, ropa adecuada, gorra, mochila con todo lo que hace falta. Lo explicó una vez Pepa, con todo lo que hace falta, ¿verdad? Y, sí, y bueno, mascarilla, que también hay que llevarla porque nos podemos encontrar con más personas. Dime. Sí, aunque nos hayan quitado las restricciones, la mascarilla la tenemos que llevar. Y con todo lo que hemos aprendido, lo realizamos, aunque no tengamos restricciones. Lo utilizamos porque está aquí, vamos, que todavía está aquí. Es cierto que ya podemos, entre comillas, empezar a caminar, a hacer, digamos, nuestra vida como la teníamos antes, pero sabiendo lo que tenemos, lo que hemos pasado, ¿vale? Y lo que podemos hacer para que no suceda otra vez. Pues esa distancia y esa mascarilla, que hay que llevarla puesta también, aunque vayamos a los llanos del Rabel. Pepa, nos quedamos con la ruta de hoy, que nos ha encantado. Muchísimas gracias por difundirla y por, bueno, pues contribuir también con este espacio, con Descubre Nuestro Entorno, a darla a conocer a todos los oyentes de Radio Brique. Volvemos, si te parece, en 15 días con más rutas. Vale, y muchas gracias, Rocío, a ti por darme esta oportunidad, o por darnos esta oportunidad para que la gente aprenda un poco, porque nosotros, la verdad, sabemos, pero el poquito que sabemos, que aprendan ellos, lo disfruten con nosotros y lo conozcamos a través de lo que es la Radio Brique. Compartir esa experiencia, claro que sí, que es lo que hacemos aquí. Lo dicho, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Rocío.